hace miembro del espacio independiente de estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja. Y vamos a hablar con él porque en realidad nos interesaba analizar y contar también hace pocos días atrás se aprobó la conformación de una comisión ad hoc que va a trabajar sobre la reforma integral del estatuto de la Universidad Nacional de La Rioja. Recordemos que este fue uno de las tantas reivindicaciones que los estudiantes tenían tras la toma de la Universidad Nacional de La Rioja en el 2013. Y bueno, entre algunas de las cosas que se van alcanzando de esas reivindicaciones o que se van institucionalizando de esas reivindicaciones, una de esas es esta reforma del estatuto. Hola Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bien, bueno, no sé si dimos bien los datos de lo que está pasando con esta reforma del estatuto. Nos contarás bien vos, para eso queríamos comunicarnos para que nos cuentes cuáles son los pasos que se han dado, de qué se trata esta comisión ad hoc y bueno, un poco algunas características de esta reforma estatutaria. Bien, te cuento que ya en alguna sesión, en la anterior sesión del Consejo Superior se aprobó la conformación de esta comisión ad hoc, que es importante aclarar que finalmente la comisión está conformada por 21 personas, incluyendo el sector, y tiene una mayoría del MUT, de la lista verde, que es la lista oficialista. Otros son 12, 6 participantes de la lista Bordeaux y 2 de Ley, la cual estamos con Abel y Baceta, también los dos conforman nuestra comisión. Nuestra idea, lógicamente, y por la que un poco reclamamos y luchamos en el Consejo Superior ese día, era que sea un poco más equilibrada la conformación de esta comisión, porque era un tema más que trascendental, no era un tema cualquiera, y considerábamos que trascendía ya sea a la gestión actual y a la futura, y nos parecía que tenía que ser un poco más equilibrada. Pero bueno, la mayoría decidió que estuviese conformada así, y bueno, esta comisión ya tuvo una reunión la semana pasada, a principios de la semana pasada, en la cual todavía no se tomaron grandes determinaciones, por supuesto, solamente se trataron algunos posibles títulos que puede llegar a tener este nuevo estatuto, porque la idea es modificarlo completo, que todavía está en discusión, está abierto, y la próxima reunión es el 11 de diciembre. Bien. Emilio, ¿qué implica esta reforma del estatuto? Y como estudiante independiente o de un espacio independiente, ¿cuáles son las expectativas o los puntos más importantes dentro de esta reforma? Bueno, hubo iniciativas ya de la reforma integral en cuando se hizo la enmienda en aquel momento, pero hubo ideas para otros grandes cambios. Estaban los 21 puntos conocidos ya por todos que no se completaron en su momento. O sea que ya hay varios puntos de partida. Nosotros consideramos que a esos 21 puntos que deberíamos completar en esta instancia se le han sumado en este tiempo, obviamente, nuevas cosas que deberíamos agregar en nuestra reforma, porque bueno, el andar, digamos, de este último tiempo, desde las elecciones en adelante, han ido saliendo, aflorando cosas que necesitan también ser reformadas, y bueno, creemos que todavía no está cerrado. Como te digo, había una tentativa de títulos para estructurar este nuevo estatuto, que antes eran 3 títulos nada más, y ahora a propuesta todavía abierta tendría 9 títulos, pero bueno, creemos que hay que hacerlo lo más amplio posible, pensando futuro, y bueno, que realmente se logren cosas importantes, porque bueno, un estatuto no se lo reforma integralmente todos los años, hay que pensarlo muy bien, y lo importante es que haya participación de mucha gente. Cuanto más gente participe, más amplio y más miradas va a tener este nuevo estatuto. Hola Emilio, te habla Facu. ¿Cómo andas? Como sabemos, yo siguiendo todo el proceso y lo que me iban contando los chicos de su espacio, cómo se venían manejando desde con el consejo, justamente porque son mayoría, la lista verde, esta de ya de hacerla cerrada a las comisiones. Vos también, o sea, esto es intencional justamente, ¿no? ¿Y cómo alguna medida afectaría a la participación de esta forma? Sí, nosotros siempre apelamos a que, como es hoy el Consejo Superior abierto a la comunidad que pueda ir y participar, creemos que por más que nosotros, como representantes, como conciliares que somos, podamos difundir todo lo posible que sucede en esa comisión, siempre creemos que lo mejor es que sean abiertas para que la gente pueda ir y escuchar. Igualmente vamos a tratar de que, más allá de que se ha tomado esa decisión, se difunda por todos los medios, digamos, que trate de ser lo más informativa posible de todo lo que sucede, mediante actas, mediante audios, ¿por qué no? Tengo entendido que se va a hacer un link en la página de la universidad para que se pueda ir a hacer un seguimiento de todo lo que va pasando en estas reuniones. Pero bueno, como bien vos decías, ya la experiencia indica que cuanto más abierta sea una comisión, un consejo superior, un consejo directivo, hace que la gente participe más. El hecho de ir y estar y poder escuchar y ver lo que pasa es totalmente distinto a escucharlo o leerlo en algún medio. Sí. Pero bueno, son algunas de las cositas que todavía, al ser minoría, no podemos lograr y que la mayoría va tomando estas decisiones. Pero bueno, es así, lamentablemente por el momento es así. Sí, lamentablemente, bueno, sí. Y otra pregunta. Esperamos que haya mucha participación. Y algo, una de las formas de participar, hay dos vías para presentar, que no quiero que se nos escape esto de esta conversación, para que quede, lo escuche la gente, las formas de presentar los proyectos. Va a haber un formulario que ya se va a publicar, pero lo importante es que sepan que pueden presentar proyectos cualquier integrante de la comunidad universitaria. Una de las vías puede ser por alguna de las agrupaciones que fueron oficializadas para las elecciones, todas las oficializadas, más allá de ganadores o perdedores. Y por otro lado, si uno no participa en ninguna agrupación o frente político de la universidad, lo puede hacer de forma individual con un aval de una cierta cantidad de firmas del estamento que representa. Bueno, muy buenísimo. A tener en cuenta. Todo el mundo sepa que cualquiera puede presentar proyectos. Otra pregunta respecto a cuánto tiempo se estipula en que estaría ya la propuesta o la finalización de este proceso de reforma. Bueno, este proceso se va a dar, la idea de esta primera reunión que hubo es que se va dando por etapas de acuerdo a los títulos que se plantean, que por el momento son 9, pero pueden modificarse, ser más o menos. Y la idea es que se vaya dando por etapas y llegar a una instancia del fines del 2016 con algo ya terminado, bueno, con el objetivo de que lógicamente para el 2017, cuando habría elecciones nuevamente, tengamos un nuevo estatuto. Estas etapas van a ir siendo abiertas, lógicamente, porque a veces uno puede cerrar una etapa y más adelante aparece otra de las etapas en uno de estos títulos que está relacionada y bueno, ahí habría que ir articulando una etapa con la otra para que obviamente se siga un hilo en todo el estatuto. Emilio, otra consulta, ya que mencionas el tema de las elecciones, ¿no? Una de las reivindicaciones más importantes, creo, que tenían los estudiantes en el marco de las elecciones que ya se llevaron adelante allí en la UNLAR, tras las primeras después de la toma, era la cuestión de lo numérico respecto a cuánto la ponderación del voto del estudiante, ¿no? Y creo que es una discusión que a nivel país se da. Prácticamente ninguna universidad lo ha tomado, digamos, de que el voto del estudiante, cuánto vale el voto de un estudiante. La Universidad de La Rioja tenía anteriormente la elección, digamos, se elegían a las personas que iban a elegir al rector, al vicerrector y los cargos unipersonales. Eso sí se modificó en las últimas elecciones, pero sigue, digamos, una diferencia numérica en cuánto vale el voto del estudiante y cuánto vale el del docente docente o lo de los trabajadores codocentes, etcétera. ¿Cómo esta reforma del estatuto podría modificar eso? ¿Van a pelear para que eso pase? ¿Cómo están el resto de organizaciones estudiantiles respecto a la posición de este tema? Sí, yo creo que para nosotros como lista de estudiantes independientes creemos que esta es una nueva oportunidad para replantear el tema. En otras agrupaciones, en otros espacios, piensan que lo del régimen electoral, que es uno de los títulos para la reforma, ya es un tema cerrado. Nosotros creemos que ya tuvimos una experiencia en las elecciones y ahora tenemos una oportunidad de, en base a esa experiencia, ¿por qué no reformular inclusive el régimen electoral? Ya que la reforma es integral. Si es integral, creemos que hay que revisar todos los aspectos, todos los títulos que se plantean. Y bueno, sí, desde ahí estamos convencidos que es algo para replantear y repensar. Veremos qué pasa con el resto de las agrupaciones. Creemos que también hay otras agrupaciones que van a pensar lo mismo que nosotros. Así que sí, trataremos de reformular el tema y especialmente lo de la ponderación del voto, que es un tema, como vos decís, todavía en discusión en muchas universidades. Así que sí, creo que no vamos a desaprovechar esta oportunidad para plantearlo. Bien, ¿y el tema de los centros de estudiante? Y bueno, para nosotros como estudiantes es uno de los temas, porque más allá que se hizo una ordenanza nueva en estos últimos meses, el año pasado en realidad, creemos que se hizo bajo las normas de un estatuto que es el que queremos modificar. Esa ordenanza que se modificó solo modificó un poco la realidad de los centros de estudiantes, que les daba un poco más de una cierta libertad para crearlos, pero creemos que todavía esa ordenanza nueva se hizo bajo los límites del estatuto anterior, que es lo que queremos modificar. Entonces creemos que ahora también es la oportunidad para lograr que los centros de estudiantes tengan una real autonomía desde su creación hasta su funcionamiento, que todavía no está completamente dada con esta nueva ordenanza que se aprobó el año pasado. ¿Cuáles serían algunos de esos límites, como para comprender un poco? Y hay una cierta burocracia que hacen a los centros de estudiantes, que nosotros creemos que es todavía complicado para los centros conformarse un poco por eso. Y hemos visto que en otras universidades no es así, entonces siempre cuando hay antecedentes de otras universidades de algo más avanzado, es casi un tema resuelto, es casi un tema que se puede tomar para hacerlo acá también. Acá hay una cuestión de personería jurídica y varias cosas que al estudiantado por ahí, a veces hasta que tiene que pedir permiso para conformarse y funcionar y tener el aval de la universidad. Sí, sabemos que estamos, los centros de estudiantes van a participar dentro de una institución, que es la UNLAR. Hay un marco para eso, pero sí creemos que deben tener un poco más de libertad y más allá de la libertad, de facilidades para conformarse. Siempre que se respete lo que dice la ley nacional de centros de estudiantes, creemos que tiene que haber más facilidades. Bien. Bueno, Emilio, muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Bueno, y nos vamos a seguir comunicando entonces. Volvemos a repetir la próxima reunión de esta comisión ad hoc para volver a recordar. Es el 11 de diciembre, el lugar a definir, porque la vez pasada nos reunimos en el CENIT, porque todavía el lugar de reunir dentro del campus de la UNLAR no estaba acondicionado. Así que bueno, todavía queda confirmar eso y el horario, pero seguramente será en horario de la siesta, para que bueno la reunión pueda ser más nutrida, ya que por la mañana la gente trabaja, etcétera. Así que calculo que será al mismo horario que fue la anterior, a las 3 de la tarde. Pero bueno, desde el AIL vamos a estar siempre publicando todas las novedades por nuestra página 6, que es lo único que tenemos por ahora. Pero bueno, por lo menos así ir publicando no solo cuando haya reunión, sino los avances que se vayan dando, cuando se abren las convocatorias para recibir los proyectos. Va a estar bastante movido, porque todos los meses va a haber novedades. Bien, bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. No, por favor, gracias a ustedes. Chao.